Dos por uno en Sobre la Dosis. Hey, Jonathan Montenegro, Dave Mustaine saying over and out. Megadeth en nuestro clásico 2x1 con Holy Wars y Hangar 18, temas que se desprenden de su álbum Rust in Peace, lanzado en el año 1990. Escuchen bien, tanto Dave Mustaine, David Ellefson y Matty Friedman han participado en nuestra serie My Three Questions To y puedes encontrarlos en nuestro canal oficial de YouTube. Suscríbete, dale like al video, comparte y comenta. Como siempre les digo, de esta forma ayudas a que nuestra comunidad crezca. Hey, this is Matt Hakey from both Trivium and Baraki. I want to welcome you to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. See you soon. How's it going? It's Justin Foley from Libica and Killswitch Engage. And you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Yeah! Full of Ideals es el tercer álbum de estudio de la banda de metalcore All That Remains, lanzado el 11 de julio de 2006. This Calling fue lo que escuchaste. La legendaria banda brasilera Sepultura comunicó su despedida en sus redes sociales. Luego de 40 años de carrera y con 15 álbumes de estudio, el grupo o la banda, que tuvo varias formaciones, dice adiós. Sin embargo, antes realizarán una gira de 18 meses que comenzará por Brasil. Sepultura, hoy liderada por el bajista Paulo Jr., el único miembro fundador que queda en la banda, emitió un extenso comunicado en Instagram para informar su disolución. Sepultura se encuentra actualmente integrada por el guitarrista Andreas Kisser, el cantante estadounidense de Cleveland, Derek Green, el bajista y fundador Paulo Jr. y el baterista Eloy Casagrande. De acuerdo a la programación de este último tour, la agrupación estará tocando en Argentina el 21 de abril en el Teatro de Flores de Capital Federal. Atentos. La mayoría de los que escuchan esto probablemente estén íntimamente familiarizados con la complicada y sórdida historia que rodea a Sepultura y a sus miembros actuales y anteriores. No es necesario entrar realmente realmente en todo eso. Sí, apesta. Sí, queremos una reunión. Sí, claro, ya veremos. Mientras tanto, nos conformamos con lo que tenemos. Es extraño pensar que han pasado poco más de 20 años desde que la encarnación original de la banda dejó de existir. Si han estado contando, en ese tiempo hemos recibido aproximadamente 24 lanzamientos posteriores a Roots, un total combinado que comprende todos los distintos proyectos. Son muchas melodías, algunas cosas buenas, otras no tanto. Hey amigos, here's Andreas Kisser from Sepultura and De La Tierra, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Yo, yo, Igor Cavalera here, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Cheers and stay metal. Bueno, acabamos de escuchar de los hermanos Cavalera el tema Insane, que pertenece al álbum Psychosis. Dopers, Headbangers, Metalheads, Knuckleheads, hemos llegado al final de este episodio, el primero de 2024, y lo hacemos con Brand of Sacrifice y su nuevo single, Purge. Hi, this is Kyle Anderson from Brand of Sacrifice, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Infernal burn. Put a sleeping spell. Let's